infinitas por acompañarme en esta noche de Nochevieja aquí en Los 40. Comienza ya mismo, anda ya el 2024. Yo soy Jesús Taltabull y mañana, si quieres, nos escuchamos por aquí por la tarde en Los 40. Mañana o el año que viene. Vale, vale, vale, no vuelvo a hacer la broma, ya está. Una vez. Los 40. You and I go en Canarias. Los 40. Con Dani Moreno y Cristina Busca. Los 40. Pero bueno, buenas noches, bienvenidos. Hola a todos. Hola, hola, hola. Anda ya. Ahora sí, las 11 de la noche, las 10 en Canarias, con la cena todavía aquí, la tengo aquí, todavía aquí, la garganta. Yo también, gallo, pero madre mía. Pero aquí estamos, hemos llegado, es la primera vez en un año que decimos buenas noches, bienvenidos anda ya al 2024. Cristina, buenas noches. Buenas noches, gallo, buenas noches a todo el mundo. Pues mira, yo ahora mismo estoy como en shock. ¿Mm? Porque el año pasado, ¿sí?, cuando le dimos la enhorabuena y la bienvenida, la enhorabuena, ¿sabes?, y la bienvenida al 2023, ¿sí?, y despedíamos 2022, me puse exactamente el mismo vestido. ¿Qué dices? Te lo prometo. Y no me he dado cuenta. Y he venido y entonces estaba hablando y digo, ¿sabes qué me acaba de venir? Como si yo el año pasado hubiese llevado este vestido. Y me confirma Quique Belmonte. A lo mejor. Cierto, es una buena señal, ¿eh? A lo mejor, hombre, tienes que empezar cada año así. A lo mejor la señal es que soy pobre, ¿sabes? Porque, si no, me compro un vestido de Nochevieja cada año. Pero este año te ha ido bien, el 2023. Soy la Pedroche muy mal. O sea, la Pedroche pobre. La Pedroche mal, ¿eh? El Dani Mateo mal. Que, por cierto, mira, voy a hacer una cosa. ¿Qué? Ya voy a decir ahora mismo, queda una hora, ¿vale? Dime, sí. Pero dentro de una hora me voy a poner algo que no es esta chaquetita que llevo, ¿vale? ¿Vale? Esta americana. Me voy a poner algo, te voy a sorprender y voy a empezar el 2024 vestido de una manera que no te esperas. ¿Cómo? Vale, jolín, pero entonces voy a estar... Es que estoy muy pendiente ya del vestido de la Pedroche, precisamente, y de Ana Mena. ¿Pedroche? ¿Ana Mena? ¿Qué dices? Bueno, está aquí. Está aquí el en gallo. Este estudio. Está aquí, o sea, en este hacer estudio. La competencia. Vale, vale, mira, perfecto. Me la acaban de pasar. ¿Ese está ahí? En menos de una hora me cambio. Y os voy a sorprender intriga, a todos. Favor, os voy a sorprender. Yo repitiendo vestido y tú en plan modo sorpresa, ¿eh? Atentos a las redes sociales. Bueno, en cualquier caso, música sin parar. En menos de una hora entramos en el nuevo año y lo vamos a pasar bien. Así que bienvenidos, bienvenidas. Anda ya al 2024. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. 40. Si es un éxito, suena en los 40. 40. Todos los éxitos. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no. Show.

año nuevo. Anda ya al 2024. Claro que sí, brindemos y llenemos este estudio de buenas vibraciones, buena energía. Para eso necesitamos ayuda, Cris. Pues sí, y concretamente la del maestro Joao, que tiene, bueno, un ritual para que apliquemos a Nochevieja para que luego todo nos salga bien. Lo hemos publicado esta tarde, lo habéis podido ver en redes, @40andaya, y tenéis el reel para que podáis disfrutarlo. Y por supuesto, vamos a escucharlo ahora aquí en directo. Claro que da tiempo, que nos queda todavía un ratito para llegar a las 12 y las 11 en Canarias. Hoy, que es Nochevieja, os voy a dar un ritual maravilloso para que tengáis dinero, prosperidad, abundancia, bueno, de todo. Y es muy fácil. Ponemos una vela en el centro de un plato. Da igual cómo sea la vela, ¿eh? No tengáis pesar. Le ponemos 4 palitos de canela que formen como una cruz, que es lo que se conoce como cruz de canela. Y en cada uno de los lados vamos a echar un elemento que dé prosperidad. Esto es alpiste de los pájaros. Esto atrae mucho dinero. Lentejas, para que no falte absolutamente nada de alimento en la casa. Le ponemos también arroz blanco crudo, que trae muchísima, muchísima abundancia. Y le ponemos también granos de café. Esto es para la suerte. El café, los granos de café dan muchísima suerte. Y después de esta brillantina que nos echamos en las Navidades, vamos a echar esto que se llama polvo de oro. Lo echamos por encima y ponemos unas monedas. Unas moneditas de estas de curso legal de cobre. Mirad, las ponemos así en cada lado. Y ahora lo dejamos toda la noche en la mesa o al pie del árbol, y cuando pasen las 12, en un saquito de estos ponemos un poquito de cada uno de los elementos. Café, lentejas, alpiste, de todo, arroz. Y este saquito lo tenemos durante todo el año y os va a dar una suerte de trabajo, de dinero, de abundancia tremenda. Así es que os deseo que tengáis una feliz noche y con suerte. Yo he tomado nota, ¿eh? Ya veremos a ver cómo entramos en el 2024. ¿Tú qué quieres para 2024? Para 2024, virgencita, venga, pide. Que me quede como estoy. Eso es lo que pido, que me quede como estoy, porque ha sido un buen año el 2023, vale, no, sobre todo mal. Para Anda Ya, para todo el equipo. Todos tenemos salud y, oye, eso es lo que importa, ¿sabes? Yo que me quede como estoy y un poquitito mejor, si puedes. Punto más, ¿no? Como la carne. Más uno, ¿vale? Un poquito más uno. O punto más. Bueno, pero que estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y pasando la noche vieja un año más con todos los oyentes de los 40 y de Anda Ya. Ahora a bailar. Enseguida, atención, vamos a entrar en el 2024. Los que estáis currando ahora mismo y estáis conectados a la radio, muchísima suerte, estamos con vosotros. Especial Anda Ya el 2024 en los 40. Sabe o valor do djembe? Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você baila toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. Nem Maria bate o pandeiro. Pra você tudo é feio. Samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. ¡Felices fiestas! Los 40. Hola, soy David Guetta. En Los 40. Todos los éxitos. Estás escuchando el especial Anda Ya al 2024 con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca, Los 40. Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12, baby, como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú. Escuchando el especial Anda Ya al 2024 con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca, Los 40. Dame la mano que te vamos a llevar al 2024. Llega la alegría de la huerta, Nacho Gómez Hermosura. ¡Buenas noches! ¡Olé! Hola, ¿qué tal? ¡Feliz año, Gallo! ¡Feliz año, Cris! ¡Feliz año, Andalleros! Bueno, espérate que todavía no es. Ahora no se felicitas el año, ¿no? Se felicita ya. ¡Saca las uvas! Yo llevo felicitándolo desde Nochebuena. Pues muy mal. Y hasta el 15 o el 20 de enero, ¿no? ¡Hala, venga! Yo qué sé. Bueno, se acaba el 2023. Un año un poco fallido, ¿no? No, yo no me acuerdo, la verdad, de nada. ¿Nos poníamos mascarillas en enero o de esto ya hace ya mucho? Es que no me acuerdo de nada, te lo juro. ¿En enero? Yo creo que no, ¿eh? Como soy un hombre mayor... ¿En enero 2023? No. Como soy un hombre mayor ya no me acuerdo de nada, así que me he ido a los guiones de La Gente Está Fatal de todo el año. A ver qué ha pasado. Yo os traigo un resumencito de lo frívolo. Claro, ni amnistía, ni guerra, ni nada. Solo chorrada así y cosas gusta. Importantes. Que vale. En fin, a principios de enero, Shakira sacó su mítica Music Session 53 con Bizarrap. ¿Vosotros recordabais que fue en enero? No. ¿Pensáis que es de otro año o que incluso estaba más cerca del verano? Más cerca. Pues la sacó verano, prácticamente sí. como en la primera semana de enero. Madre mía. Bueno, pues el patipos como tú, vamos. Aquella madrugada que nos dejó en shock a todos grabándose con las reacciones. Una de las más celebradas fue la de Ibai Llanos. Oh, no, es mucho. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Hombre, es un temazo, ¿verdad? ¡Madre mía! Desde la madre indignada esa de Valencia cuando ve que la gente hace mal las paellas, no veía a alguien tan cabreado o tan flipado. ¿Pero ya ha pasado un año de esto? Pero me hace gracia porque, a ver, enfadado tampoco se le ve. O sea, está como enfadado, está flipando. Muy impactado. Flipando. Sí. Bueno, al poquito tiempo llegó para quedarse pues una de esas cosas que quedarán para siempre en nuestra memoria. Uh-huh. Es el momento en el que David Bisbal saludó de esta manera a unos fans que le esperaban después de un concierto. ¿Puedo hacer una foto, por favor? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Bien. Venga, va a echar una fotillo, venga. Genio total. Posiblemente sea el saludo más redondo jamás escuchado, ¿eh? Pero esto fue en el Primavera Pop de claro, los 40. Claro, correcto. Vamos cronológicamente. Para mí, desde enero hasta esto no ha pasado nada. No ha pasado nada. Vamos, es una perfección a la que nunca podrá aspirar la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Pero no todo han sido buenas noticias, queridos. Tras 14 años regalando alegría, pues unos desalmados decidieron quitar Sálvame. La princesa del pueblo pues tuvo que poner al día su currículum. Jesús, encantada. Igualmente. Mi nombre es Belén Esteban, que le traigo mi currículum. Perfecto. ¿Te digo todo lo que soy? Sí. Lo primero, copresentadora. Lo segundo, relaciones públicas. ¿Ya? Tercero, empresaria. Tengo mi empresa de gazpachos, salmorejos y patatas. De churrería, campesinas o de jamón. Bailarina porque gane más que baile. Claro. Y sobre todo, animo a la gente, que es lo más importante. Buen currículum, ¿eh? Mira, no cabe en un folio todo visto, eso. Como nosotros, animamos a la gente. Igual, claro, igual. No, falta lo de las patatas y el gazpacho. Que, eso oye, no sé. Y aparte, claro, ya buscar, llegará. Buscar, tampoco tiene que buscar curro, porque ya tienes, empresaria. Ya tiene. Bueno, pero ya quieres salir en la tele, que eso es... ¡Segurito! Claro, que te recojan en casa, que te maquillen, en fin, lo bonito. Bueno, en la crónica de sucesos, pues ha habido ¿cómo muchos. ¿Cómo lo echas de menos, no? ¿A suena que lo echabas de menos? No, no, ¿eh? Bueno, el sueldo sí. Pero vamos, no soy yo una persona que le guste la notoriedad. Pues ha habido muchos sucesos, pero por quedarme con uno, elijo este. Comienza en León el juicio por un caso realmente muy peculiar, un caso de estafa. Un hombre engañó durante años a una mujer haciéndose pasar por Dios. Así le sacó unos 300.000 euros a su víctima. Le prometía que su dinero iba a una cuenta corriente en el cielo. Claro, ojo, ¿eh? Claro que sí. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no a Dios? Te pida 300.000 pavos o lo que te pida, vamos. Sí, sí. Está siempre escuchando en el cielo, siempre 24 siempre. Horas. Válgame Dios. Dios mío. Debió pensar la familia, ¿eh? Ay, Jesús. Madre mía. Bueno, y en verano, pues el calor, ¿no? Lo que pasa es que el hombre del tiempo de Canal Sur, pues no lo ve tan sencillo como nosotros, mira. Seguir habiendo nuevos días de mucho calor. En cualquier caso, estén ustedes seguros que más tarde o más temprano nos acabaremos extinguiendo, pero de momento eso no es algo que vaya a ocurrir de forma inminente. Gracias, Carlos, crack, sobre todo por ese apunte final. Nos quedamos más tranquilos con esto. Nos quedamos más tranquilos, sí, como claro, digo, claro, sabiendo que no vamos a derretir en una mañana. Bravo, total. De la pela, menudo genio. Bueno, le faltó despedirse diciendo un día menos para morir, queridos amigos. Bueno, vamos a extinguirnos y luego reculó un poco, cogió el cable. Recogió un poquito de cable, efectivamente. Bueno, y el clima loco nos regaló otro viralito desde el sur con aquella vecina sevillana, pues que se puso a grabar desde su kelly cómo el viento tiraba una palmera. Mira, que se cae la palmera, mira la clava. ¡Hostia! ¡Ay! Se cayó la palmera. ¡Hala! Lo estaba viendo, digo, a que se cae la palmera. Se ha caído la palmera, señores. En directo se ha caído la palmera. En directo se ha caído la palmera. Pues ya no hay palmera. Ya no hay palmera, señores. Se ha caído la palmera en directo. Ay. Maravilloso, ¿eh? Desde aquello, en fin. Me encanta. Me recuerda muchísimo al vídeo, que seguro que os acordaréis también, de uno de Valencia, de un barco que iba a darse un golpe. Y entonces Cuidado. Oye a un valenciano que está... ¡Ira! Como el gorrilla que te dirige cuando vas a aparcar ahí por ahí. Madre mía. Bueno, y desde aquello hasta hoy, pues, ¿qué ha pasado más importante para la historia? Pues poca cosa, pues que la futura reina de España ya es mayor de edad y ya podría reinar si llegara el caso. Así que me despido con la preciosa canción que le escribió un genio alicantino llamado Emilio Frases. Alteza Real, Princesa Leonor, sus ojos son el mar y su pelo rayos de sol. ¡Ay, qué bien! Como una estrella que brilla en el firmamento, ella quisiera... Que ya quisieran tenerla en Hollywood, decía. Me gustaría decir que se ha hecho viral, pero sería mentir. Pues esto lo querías colar aquí, es que de alguna encanta, manera, ¿no? Le encanta. Hombre, yo he hecho un resumen. Estoy diciendo, y desde la palmera hasta fin de año, ¿qué ha pasado? Pues, lo mejor esto, ¿eh? Leonor. Hombre, porque no. Y poca cosa más, ¿eh? Y poca cosa más, hombre. Ay, qué bueno. En fin, bueno, queridos. Venga, vamos. Seáis muy dichosos en el 2024 y todos los años. Los mayores también, ¿qué? Una recena rápida que tenemos que comer la suba. Venga, vamos. Venga, ala, es vamos. Es que no estáis los platos. Pero no hemos pedido catering, o sea, hay que hacerlo nosotros. Traedme algo, hombre, por favor. Pero no hacen nada en casa. Aquí no se cena, ¿eh? Cada año peor. Sí, esos. Gracias, Nacho. A buenas ustedes. Noches. Cuídate. Venga, a enseguida ustedes. Ya sabéis, anda ya el 2024. Let's go. Anda ya. Al 2024. Con Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. Yeah.

when you would be here in my arms, waiting for tonight. Cancela el 2023. Anda ya al 2024. Con Venga. Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Recojamos esto, por favor, que no queda nada. Y las subitas que entramos en el 2024, Cris. Claro, y por supuesto, aquí pasa todo el mundo por aquí y tenemos a todos nuestros compañeros. De hecho, ha venido un ratito nuestro querido Mario Vaquerizo y ha dejado este mensaje para todos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estoy en los estudios de Landa Ya, mi programa favorito, que me he pasado aquí un rato para ver a los chicos, para felicitar el año nuevo. Me voy corriendo porque es que claro, yo soy muy tradicional y todos los años nuevos los celebro en mi casa del campo, en Madrid, con mis mejores amigos, ¿sí? Nos comemos las uvas y sobre todo lo que sí estamos juntos para desear no solamente a la familia elegida, sino también a la familia impuesta, a que todo el mundo le vaya bien en este nuevo feliz 2024 y no solamente a todo el mundo, sino también a todos los andalleros y al equipo maravilloso que me hace la vida tan feliz todas las semanas que estoy aquí desde hace 6 años. Así que feliz año a todos y me voy corriendo, niña, porque se me quema el cordero, porque nosotros comemos de todo. Cordero, gambas, salpicón, croquetas, patatas fritas y todo lo que sobra de lo que vemos al día siguiente después de levantarnos muy tarde, porque ¿sí? La noche vieja hay que acostarse muy tarde. Pero sobre todo con buena actitud y diversión. Y mucho cachondeo. ¿Sí? Y mucho mariconeo. ¡Toma! ¡Gracias, año. Mario! Y al día siguiente, mañana croquetas, lo que hace todo el mundo. ¿Sabes? Claro. Con bueno, los restos. Y en Valencia se come muchísimo arroz. Y ahí es donde está nuestro querido Cristian San Bernardino, que por supuesto no podía faltar en esta cita tan esperada. Buenas noches, Samber. ¡Gallo, Cris, equipo! Menuda celebración llevamos. Os voy a recordar una bromita muy buena de este año. ¿Os acordáis cuando quise hacer a nuestro Nacho Gómez de Hermosura comandante de vuelo? Esto es lo que pasó cuando Ana María le quiso gastar una broma a su chico bienvenido. Primera vez que iba en un vuelo y le llamo para decirle que hay un problema y que tenemos que cambiar de vuelo y que al final, vale, acepto, pero tiene que viajar en la cabina del avión con el comandante Hermosura. Escucharla y que todos tengamos un feliz 2024. La broma de Anda Ya. Sí, dígame. Soy Santos Tato, le llaman aquí de... Sí, dígame. Es por un vuelo que tienen ustedes mañana. Sí. A las 6:50 de la mañana, ¿no? Tienen a lo que es a Málaga-París. Sí, sí. Tenemos un problema a lo que es de overbooking, ¿vale? Entonces necesito saber si le reubico a los dos juntos o reubico solo a uno o cómo lo hacemos. Tenemos que ir los dos juntos. Entonces, les miro el siguiente vuelo, ¿no? Para París. ¿A qué hora sería? Pueden ir el día 3. El día 3 les voy a poner, ¿vale? No, porque tenemos la casa alquilada y todo. Entonces, les meto el día 3 de junio, ¿vale? A los dos, ¿vale? No. Tiene que ser mañana. Ah, mañana. Entonces, le dejo usted al 3 de junio y meto a ella para mañana. Vale, correcto. No. Tenemos que ir los dos juntos, como sea. No puede ser mañana. Hombre, claro. Si usted me pinta un avión, igual sí. Vamos a ver. Perdone, caballero. Pero ¿y por qué si teníamos los billetes no puede ser eso? Porque le estoy diciendo que ha habido un problema de overbooking. Es que tenemos el coche y todo. Yo no puedo hacer nada porque no, estoy trabajando. Es avión. No es un coche, es un avión. Ustedes sí, van en coche avión. Lo tenemos alquilado para ese día. Pero que ustedes viajan en avión, que no van en coche. Es que lo sé, pero que allí en París tenemos un coche alquilado también. Que no estamos en París, que nos vamos a Normandía. Madre mía. No hay opción de ir mañana en el avión los dos juntos. Vamos a ver, vale. Pues les voy a meter mañana en el de las 9 de la mañana, pero va a ser Málaga-Estocolmo, ¿vale? Les envío a Estocolmo. Pero escúchame, ¿luego nos dejarían en París en Olmo? No, Estocolmo. Y es que tenemos el coche alquilado en París. Vale, pues cámbielo. Mire, ¿les puedo meter a Estocolmo o les puedo meter a Berlín, Alemania? Les meto en Berlín. Mira, yo no entiendo cómo va esto, señora. Escúcheme, de verdad. ¿Cómo que señora? Vamos a ver, soy un caballero, ¿eh? Ah, vale, perdona. Creía que por la voz era mujer. Pero menuda falta de respeto es esta. No, vamos a ver, disculpe que yo no te estoy viendo, no sé si eres hombre o mujer, ¿vale? El vuelo, por ejemplo, a Estocolmo o Berlín es mucho más caro. Y les estoy dando esta opción. Pero que yo no quiero ir a Berlín, que yo tengo que ir a París. Pero no me ha dicho que quiere volar mañana. Claro, pero a París. Le regalo el vuelo a Berlín, que es mucho más caro, le estoy diciendo, ¿eh? Pero que yo para qué quiere quiero ir a Berlín. No, bueno, me refiero que no hablamos de transbordo, hablamos de cambiar el viaje. ¿Pero cómo me vas a...? Pues págame tú la estancia y me voy a Berlín, que también veo el muro y veo todo eso. Yo trato de ayudarle, caballero, no se ponga usted de esta manera. Que me no, parece... yo no me pongo de ningún... pero me tienes atacado. He hablado con el comandante, hermosura, y me ha dicho que estas cosas existen y que la única posibilidad es si no viajasen en tres personas en cabina, que viajasen en cabina. ¿Esto qué gilipollas? Le... Me has dicho hermosura. ¿Qué hermosura? ¿Tú me conoces? ¿Tú no te has sentido mal cuando yo te he dicho que tú si eres una mujer? El comandante hermosura, le he dicho. El comandante hermosura. Pues te podía llamar Paco. Nacho, es. Bueno, ¿qué cuánto va a durar esto? ¿Que me lo has solucionado ya o no? ¿Va a querer viajar en cabina? Sí, para decir dónde están los semáforos. Mire, le voy a quitar el vuelo y ya está. Ya se ríe usted de otra persona. Ya está. Vale, ya está. No, se pone usted de esta manera, estoy solucionándoselo y está usted diciéndome una serie de tonterías, caballero, que no lo entiendo yo. Pero me cago en la vida, más tonterías me estás diciendo tú a mí, que me estás diciendo que tengo que ir con en la cabina. ¿Cómo sí. voy a ir en la cabina? Le estoy dando... ¿A que yo le dé algún botón y pegues una Vamos, ¿le pongo ahí o no le pongo ahí? Usted me ponga donde te dé la gana ya que estoy trabajando. Usted lo que no tiene que hacer en la cabina es poner radio ni poner nada, mientras ellos están no, en marcha. No, ¿cómo voy a poner yo la radio ni... Poner la radio, porque si pone la radio en cabina se dará cuenta que soy San Bernardino de Andaya, que es una broma. ¡Ay, con Dios! Es que no se le conoce la voz, hijo. Dios, mira que lo quitamos por la mañana. ¡Qué chistosa eres tú, ¿no? Cariño, que es la primera vez que voy en vuelo. La primera vez no va a tapar el corazón. Pero te gusta el piloto, ¿no? Sí, que le toco en el cogote. ¿Vas a soplar al señor hermosura o no? Sí, yo le toco al señor hermosura, sí. Especial Anda Ya al 2024. Happy New Year. En los 40. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Ya, con Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. ¡Felices fiestas! Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de

Sheila Pedroche, ni Ana Mena, ni nada de nada. Este año lo partimos nosotros. Bueno, lleva vestidazo de José Perea, uno muy especial que me hizo a mí y me lo ha robado sin yo enterarme. Sí. Y va guapísimo, la verdad. Porque la verdad quiero vivir la experiencia, Cris, madre mía. Bueno, a ver, ¿voy guapo o no voy guapo? Sí, vas muy guapo. Yo llevo una capita y antes de que empecemos, a ver, ¿quién va a abrir el cava? Excepto Karim, puede cualquier persona. Sí, correcto, cuidado, ¿eh? Pasó un problema, ¿no? Sí, acércate si quieres, pero ¿sabes abrir ya una botella de cava o no, todavía no? Es mucho más divertido si no sabes. No, pero no manches nada, ¿eh? No manches nada, Karim, te lo pido, por favor, claro. Espérate, venga, espérate que vamos, preparados, vamos a preparar las uvas. ¿Las tenemos? Aún no. No, tranquilo. Venga, atención, andalleros y andalleras, las uvas preparadas porque esto está a punto de llegar el 2024, por favor. Coged de ahí, Venga, vamos a preparar las uvas. Venga, vale. Keru, Alex, Karim, Claudia, Cris. Está por aquí Marisa también, Quique. Está todo el equipo reunido. Nacho Gómez Hermosura, Mario, Cristian San Bernardino. Gracias, equipo, por este año. Vamos a por el año que viene, ¿no? Venga, vamos, dale. Venga, atención, que viene, ¡Este es el carrillón! ¡Vamos, cuidado! Esto no, todavía no, Esperar un momento. Tranquilos. Los cuartos. Esperar. Esperar, segundo cuarto. Sí que tiene. Tercer cuarto, que vamos, atención. Ahora sí. Espera. Ah, no. Cuarto. Ahora vienen las campanadas, ahora. Primera. Ahora sí. Segunda. Dos. Tres, qué ricas, ¿eh? Cuatro. Vengo. Vamos, cinco, vamos, venga. Seis. Siete. Ocho. Hostia. Nueve. Me habías parado total. Diez. Vale. Once. Mi móvil. Cuidado. Gracias, andalleros y andalleras. Feliz año 2024, equipo. Gracias por este año fantástico, el 2023. Que toda la suerte del mundo esté con vosotros en este 2024. Lo vamos a pasar bien. Y ojo, porque nada, el próximo día 2 estaremos de vuelta a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. O sea, que yo empiece el año enfadada con Karim, porque lo ha tirado todo por donde no tenía que tirarlo. Pero ¿por qué le he dejado otra vez la botella, de verdad? Claro, Alex, ha vuelto a pasar. Pon un poco de orden, anda. Ha vuelto a pasar. Bueno, atención, porque esto acaba de arrancar. A los que ya estáis celebrando con todos, a los que estáis trabajando y estáis solos escuchando la radio, gracias por compartirlo con nosotros. ¡Feliz 2024! Estás escuchando el especial Anda Ya al 2024 con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Los 40. Todos los éxitos. 40. Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche 80, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche 80, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera. Como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a pedir. noche entera. Toda la noche entera. Hay una cola que tera. Pero ven con quien quieras. Noche entera. Toda la noche entera. Cógeme la cartera. Que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera. Era, como una noche entera. Era, la, la noche entera. Era, como una noche entera. Era, tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Noche entera. Fiestas, anda ya. Con Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. What's up, soy Dua Lipa. To los 40. Todos los éxitos. You ready? programa líder de la radio musical. ¡Felices fiestas! Mensajitos de, ¿pero dónde vas con ese vestido? Oye, pues bien guapo que estaba, ¿eh? Me lo he quitado, porque claro, para estar más cómodo. Ah, bueno, pero la verdad que muy bien, nos ha sorprendido, ¿eh? ¿Has visto? Muy divertido. Claro y que sí. Y Quique Belmonte, ¿tú qué tal? ¿Cómo has empezado el año? Ay, pues súper bien. Bueno, aquí limpiando el estudio, que se ha caído un poquito de champán y estas cositas. Pero eso da suerte, da suerte. No me creo que un catalán como tú hayas dicho champán, teniendo en cuenta que es cava. Perdón, es verdad, perdón. O sea... Da suerte. Bueno, chicos, hemos empezado el 2024 como en pie, a pesar de todo, pero nunca no ha sido siempre así. Como lo mío es la tele antigua y las risas, y esta noche lo juntamos todo, nos sale algo nunca antes hecho en radio, ¿verdad? El escuchar las campanadas que han salido mal y han fastidiado el año un montón de gente. Vaya. Venga, primera parada, Nochevieja de 1989. Uf, mi primera Nochevieja, por cierto, de mi vida. La mítica Marisa Naranjo dejaba un país entero sin uvas por primera vez en la historia de nuestra tele. Vamos a repasar, que es muy fácil. Carrillón, 4/4 y hace campanadas, ¿no? Súper fácil. Claro. Pues se ve que no se lo estudió demasiado, Marisa. Estos son los 4/4. No, Marisa, ya mal. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿no? Cuidado. Aquí comienzan las 12 campanadas. No, Marisa, ahí terminan. No. Es que aquí 1989. Espero que ustedes hayan tomado las 12 uvas sin precipitación y de acuerdo a cómo hayan sonado. Sí, bueno, espero y deseo que no me apedreen ustedes cuando me encuentren por la calle después de haberme saltado las 12 uvas. Claro, ahí hubiera molado decir, ¡buah, menuda liada que he hecho! ¡Hala, fastidiáis! Aquí tengo un viral, pero claro, como no existían todavía, bueno. Y como el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, en Nochevieja del 93 en Antena 3 volvió a pasar exactamente lo mismo, pero esta vez con Irma Soriano. Y aquí van a comenzar los cuartos. Después se lo digo. Cuartos. Y ahora comienzan las uvas. Lo siento, Irma. No. ¡Feliz 1994! ¡Ay, vamos, qué lástima! Claro, ¿cómo vives el resto de tu vida pensando que todo el mundo te va a recordar eso? ¿Vale? Ya, totalmente. De hecho, a Marisa Naranjo la invitaron muchos años después a hacer las campanadas otra vez en plan, bueno, te vas a resarcir porque la liaste tanto. Para bueno, que salga bien. Pero ojo que la Nochevieja del 93 al 94 debió ser fatídica porque mientras Irma Soriano la liaba pardísima en Antena 3, al mismo tiempo Carmen Sevilla y José María Íñigo se ponían tan nostálgicos que nos hicieron retroceder 30 años. Ahí está. 12, ¡feliz 1964! ¡1994! ¡1994! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades! Lo que me flipa es que los dos canales tuvieran gazapos al mismo tiempo. O sea, ese año, el 94, fue fatal a toda España. Para todos. Habría que repasar qué pasó ese año, porque vamos, horroroso. Y 64, y lo dicen con una emoción. Digo, solo, tienes que decir eso porque te equivocas, no entiendo. ¡Qué lástima! Pero hay algo peor que no aclararse con las campanadas, directamente no emitirlas. En 2014, el 500.000 de andaluces que decidió ver las uvas en Canal Sur se quedaron con el culo torcidísimo cuando vieron que la primera campanada se convertía en publicidad. Y la segunda, y la tercera, y así hasta la 12. No. Vais a escuchar lo que pasaba en la tele y al mismo tiempo hemos hecho el montaje en cómo reaccionaban los andaluces en su casa, que ostras, flipaban. Ostras, a ver. Y después vendrán las campanadas, pero insistimos, va a salir todo en pantalla, no habrá problema. No nos tenemos que equivocar, ¿vale? Tenemos el reloj. Publicidad, cariños. Hola. Amanece un año nuevo y Andalucía le presta mientras luz. Tanto las campanadas. La ciudad de Jerez se convertirá en capital mundial del motociclismo. O sea, ya cuando reconectaron con las uvas ya estaban en 2015. Madre ¿quién mía le ha dado el botón? ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué lástima! Bueno, y la última no fue hace tanto, en la Nochevieja del 21. Lo peor es que le ocurrió a todo un profesional en esto, Ramón García, que no tiene tanto perdón, ¿eh? Uh-huh. Será que como esa noche estaba en streaming con Ibai Llanos y no con su cámara de siempre, se desubicó un poco el hombre y pasó esto. ¡Y 12! ¡Feliz 2022! ¡2022! ¡Has dicho 2020! ¡Encima! Tenía que decir 2022 y dice 2020. No había otro año además para repetir el 2020 justamente. ¡2020, no! ¿Otra vez? ¡No! Por favor, no se acaba. ¡Qué maravilla, por favor! Ay, me bueno, gusta chicos, mucho, ¿eh? Pero esta noche ha salido muy bien. Claro que todo, ha salido bien. ¡Feliz año nuevo! Sí. Bueno, los nuestros han salido bien, los demás no lo hemos visto. Es verdad. Claro, no sabemos, no sabemos. Bueno, ahora miramos en las redes. Que, por cierto, nos podéis seguir en las redes a la una. O sea, 12 en Canarias, no vamos amenaces a volver a dar las campanadas para Canarias. Ah, vale, claro, claro. Claro, o sea que todos muy atentos, venga, ¿vale? Vale, tenemos otra oportunidad para hacerlo aún mejor, ¿vale? ¡Feliz año nuevo, queridos! Buenas noches, Quique Belmonte. Nosotros música sin parar. ¿A dónde vas? ¿Dónde andas? Brinda por el año nuevo. Yeah. Anda ya al 2024. Los 40. Hey, it's a little bit amigo. 40. En los 40, todos los éxitos. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You want

Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. ¡Felices fiestas! Ya el 2024, en los 40. Ya camina el 2024. Pilla la chaqueta, que vas de camino a un fiestón ahí hasta las tantas de la mañana. ¿Cómo comienzas el año? Kenu Sánchez, buenas noches. Este es el año bueno, ¿eh? Yo ya lo noto en el cuerpo, ¿sabes? Lo noto en el cuerpo. Y vamos a hacer un musiquero, pero un musiquero muy particular. ¿Por qué? Mira. Sí, voy a enfrentaros el uno contra el otro, directamente, Cristina. Hombre, sí. Pero no empecemos el año no, así, pero por favor. Digo para ver. Pues, lleváis ya muchísimos años juntos. Vamos a ver si os conocéis, ¿vale? Bueno. Vale. Entonces vamos a hacer un musiquero. Con el buen perder que tengo yo, ¿eh? Un poco particular. Atentos porque la respuesta no va con la rima. Voy a dar tres opciones y una de las tres es la correcta, ver, ¿vale? Normal, vale. ¿Quién empieza? Pues lo vas a escuchar porque vale, yo lo digo en la canción. Mira. Dice, venga, juguemos. Atención, vamos ya, que ya empiezan de ayeros este trivial especial. Esta va para Cristina. ¿Conoces a nuestro gallito? ¿Podrías decirme, por ejemplo, su color favorito? Si lo piensas un poco, igual se te enciende la luz. Te voy a dar tres opciones: rojo, verde o azul. Azul. No dudo. ¡Bravo! Muy bien. ¡Blue! Sí, señora. Mira, muy bien, Dani Chris. Moreno, Dani Moreno, te toca. A ¿Tienes ver. Dotes adivinas? ¿Sabrías decirme tú el color favorito de Cristina? Te digo lo mismo, si lo piensas igual se te enciende la luz. Te voy a dar las mismas opciones. ¿Rojo, verde o azul? Rojo, rojo no es. ¿Es verde o azul? Digo verde. ¡Es rojo! ¡Es rojo! Dice rojo, rojo no es. 1-0, venga. Te toca de nuevo, Cristina. Ahora vamos con comida. Es su plato favorito. Saliva cuando lo mira. Tiene que comerlo al menos una vez a la semana. ¿Es la pizza, hamburguesa o el arroz a la cubana? Arroz a la cubana. ¡Correcto! Mira, volvemos a Dani Moreno. Yo la veo sencillita, pero pregunto también. Su comida favorita puede que te ponga trampas, pero el guión es el que manda. ¿Es la pasta, es la pizza o quizá el arroz a banda? Uf, espera, espera, ¿cómo me has dicho? ¿Pizza, hamburguesa o quizá el arroz a banda? ¡Arroz a banda! ¡Es correcto! ¡Claro que sí! Mira, mira, mira, mira, mira. Cristina, nos vamos de viaje, o al menos nos gustaría, pero si fueras el gallo, ¿qué destino elegirías? Yo te digo tres países, así que piensa y afina. ¿Es Japón, las Maldivas o será quizá Argentina? ¿Para próximo viaje? Maldivas. ¡Japón! ¡Japón! ¡Ay, es verdad! ¡Ay, Japón! ¡Ay! ¡Ay, pero mira! Gallo, la misma pregunta. Venga. No sé si lo habéis hablado, pero Cristina tiene un deseo, tiene su viaje soñado. Sería feliz como una niña cuando va al Cortilandia yendo a Grecia, Australia o, por ejemplo, Islandia. ¡Australia! ¡Correcto! Sí, sí, bueno, la verdad es que está muy bien, pero... pero ha ganado Cristina, porque esta última la vais a saber los dos. Mira, esta va para los dos. Podéis contestar a la vez. Este sí va con la rima. Y lo deberíais saber. Vuestro programa favorito y que deseabais presentar, el Morning Show número uno. Hablamos de... ¿Te imaginas que digo otro? El Hoy por Hoy. ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Y atención! ¡Vamos ya! ¡Que ya empieza Anda ya! ¡No soy gran trivial música! ¿Es nuestro colaborador favorito? No, a ver. Ah, pues ¡el maestro Joao! ¡Gracias! ¡Feliz año nuevo! ¡Te queremos, Geru! ¡Gracias, Geru! ¡Feliz año! Ha ganado Cristina, pero no importa quién gane. No ha ganado, ¿eh? No pasa nada, empate, empate. Hemos empatado. ¿Seguro? Un empate, sí. Oye, no empate. Te he visto reclamar, Dani. Tú eres más... Mira, no, he empezado el año tranquilo, ¿vale? Vale, he empezado el año tranquilo. Venga, ¡gracias, Geru! ¡Hasta luego! Buenas noches. Enseguida más música sin parar. ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos, corre! Anda ya al 2024 con Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, bailando sola. Me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, pero que no te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré. Estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho. Con Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. ¡Felices fiestas! La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. A la torre de un hotel, que ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso yo bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor, ese beso de calor. Ella que será, vive la vida loca y te Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. Yeah. ¡Felices fiestas! Los 40. Hey, it's Taylor Swift. Taylor. Los 40. Todos los éxitos. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. machine, I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times, we're not trying. So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know. Eso es, anda ya el 2024. Mucha gente dice, buenas noches, ya no quiero recordar el 2023. Pero bueno, ¿pero por qué no? No pasa nada, Cris. Buenas noches a todo el mundo. ¡Feliz año 2024! ¡Feliz año, Karin Herrero! ¿Qué Karin, tal? ¡Feliz año! Cris, oye, Gallo, no solo hay que recordar 2023, hay que recrearse en el 2023. ¡Claro, eso digo! ¡Ay, que nos ha dejado momentazos, por ejemplo, en mis reportajes de calle, mis test de cultura general! Y os qué he traído... egocéntrico, en lo mío, en lo mío. ¿En lo mío? ¿Para qué estoy yo? Aquí, en mis dos minutos que me dais en esta noche vieja. ¡Traigo lo mío! Traigo mi salsa. Bueno, pues he cogido los tres momentazos que nos ha dejado 2023 en la calle y me gustaría empezar, pues, felicitando el año a los euskerenses y vascanos del País Vasco. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Y a los gadianos de Cádiz. Y bueno, pues gente que le tengo yo mucho cariño y es que protagonizan el top 3 de este 2023. Gentilicio de País Vasco. Vascense. Perdón. Vascano. Gentilicio de País Vasco. Euskerense. ¿Cómo? Euskerense. Euskerense, muy bien. ¿Conoces algún euskerense? No. Se nota. Venga, el de Cádiz. Gadense o algo así. ¿Cómo? Gadense. ¿Eh? ¿Gadiano? ¡Gadiano! Claro, ves, lo tenías ahí dentro. Gentilicio de Cádiz. Cadenses. Cadense, bien. ¿Por qué confías tampoco en ti? ¿Qué son más guapos, los cadenses o los gaditanos? No sé. ¿Los gaditanos de dónde son? De Galicia, ¿no? ¡Opa! Ahí, perdón. ¿Y los gaditanos de Galicia? Yo creo que hay gente que aún no lo sabe. O sea, se hizo súper viral este reportaje, como todos los tuyos. La verdad, muy que tiene viral. Mucho éxito. Vamos a por más viralidad, ojo, venga, ¿eh? Venga, dale, venga. Dale. También quiero felicitar 2024 a nuestros amigos de Bolivia, de Argentina, sí, de Perú. Que nos escuchan a través de la aplicación de los 40. ¿Sabéis cuál es la pena? ¿Cuál? Que no nos entienden cuando hablamos español, porque ellos evidentemente hablan otros idiomas. Tíralo, Mari. ¿En qué año se descubrió América? 1943, creo que era. 1943, mi padre descubrió América, efectivamente. ¿Qué idioma se habla en Perú? Peruano. Peruano. ¿Qué idioma se habla en Bolivia? Boliviano. Muy bien, boliviano. ¿Y en Argentina? Argentino. Argentino, argentino. Sí, sí. ¿Tú sabes decir algo en argentino? Sí, boluda, ¿no? Boluda mate Messi, claro. Hay que empezar a traducir. Sí, sí, boluda. Hay que traducir el español para que nos escuchen en LATAM. Madre mía. Y por último, chicos, tengo un deseo para 2024. ¿Ah, sí? Venga, a ver. Me gustaría, por favor, que hiciésemos todos un esfuerzo para conseguir que Cataluña tenga por fin la capital que se merece. Porque, como todos sabéis, Cataluña pues no tiene capital, ¿no? Claro, tírala ahí, Marisa. ¿Cuál es la capital de Cataluña? La capital de Cataluña. ¿Qué es capital o qué es Cataluña? Si Cataluña no es un país. Claro. Que te estaba pillando. Ah, vale. ¿Cómo va a tener capital Cataluña? Vale, vale. Ni que las comunidades autónomas tuvieran capital. Que estamos locos. Estamos locos. Estamos locos, locos. Estamos locas. ¿Alguna vez has visto una comunidad autónoma con capital? No. Hombre, ni yo. Así que eso, quiero por favor en este 2024 capitales para las comunidades autónomas que nos lo merecemos. Me pregunto una cosa, ¿tú qué deseas? ¿Que la gente estudie para este 2024 y conteste bien a tus preguntas o prefieres que te sigan dando momentos? Ah, no, no, no, yo en un país de burros soy el rey, claro. Así que nada, de verdad. Por más animaladas en este nuevo año. Claro que sí, que lleguen más momentitos como este en el 2024, pero muchos así. Ojalá. Muchísimos. Gracias, Karim. Buenas noches. Año nuevo. Oye, pero quédate, no te vayas, claro. ¿Vale? Quédate porque vamos a dar las campanadas para Canarias. Ya, yo pues es lo mío también, hermano. Como buen canariense que eres. Como buen canariano. Aquí me quedo. Pues quédate, ¿vale? Vamos a dar las campanadas. En el otro idioma, en canario. Ya, yo, en claro, canario, claro. ¿Vale? Venga, cambia el acento. Enseguida, atención, las campanadas que llegaremos a la 1, a las 12 en Canarias. Ya sabes, anda ya al 2024. Cancela el 2023. Anda ya al 2024. Yeah. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Le dije al DJ que ponga la canción que me rompe el corazón, la del amor de mi vida. Llevo aguantándome la respiración. Qué mierda de situación, qué mierda la despedida. Puedo besarte, pero no de besarte. Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida. Puedo quererte, pero no de quererte. Porque un amor tan fuerte como tú no se olvida. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Quisiera que esta noche, quisiera que esta noche, si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Ni van, pero no así. Te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera digo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Pero no así, te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera digo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que no. Estás escuchando el especial Anda Ya al 2024 con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Los 40. Hola, soy David Guetta. I'm Marie Quilleray. Los 40. Todos los éxitos. No more. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning. Ella le gusta la gasolina. cuentas a nadie. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se prepare, que lo que viene es pa' que le dé duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todos los weekendes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no para de janguear porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Anda ya al 2024 con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. ¡Vamos, equipo! Vamos a entrar en el año nuevo, pero en Canarias, ¿eh? Venga, sí, vamos a celebrarlo también por todo lo alto. Como si no hubiésemos comido uvas, vamos a volver a comer uvas, ¿dale? Venga, pues claro, ¿sí? Que sí. Pues traedlas. Vamos a ver, Karin, ¿nos vas a ayudar, no? Ya, yo un poquito. ¿Han estado practicando el acento este año o qué? Hombre, un poquito sí, ¿no? ¿Qué? A ver, Gallo, suéltame un chayo, Eri. Yayo. Bueno. ¿Tú cómo vas con la guagua? A mí se me da fatal. Dame la Yayo. Fatal. Yayo. Es que es chacho, ¿no? Es más tirando la che, pero también. Claro. Están preparados en Canarias. Venga, vamos. Atención, porque vamos a entrar en el nuevo año en nuestras queridas Canarias que tanto amamos. ¿Estamos preparados, sí? Vamos. ¿Cómo que no? Venga, vamos, Geno. Mira cómo viene. Bueno, y nosotros que no paramos, ¿eh? Tenemos una hora más por delante. Atención, andalleros y andalleras. En este caso sería andalleros. Andalleros y andalleras. Arrastrar un poquito el final, andalleras. Andalleros y andalleras. Andalleras, ok, ya, tienes el flow. Mira cómo lo tenemos. Llega el carrillón, preparados. Cuidado, uvas preparadas. Vamos, niños. Ya las tengo. Vamos, anda ya, que tengáis muchísima suerte en este nuevo año, el 2024, cargado de éxitos con los 40 y con muchas risas, por favor. Ya está, ya tenemos. Y mucha salud. ¡Guapa! ¡Fuerte loco ahí! ¡Una! ¡Ya! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ay, que no me caben! ¡Ya! ¡Seis! ¡Hey, vamos, Canarias! Venga, mi gente, siete, como las islas. Bueno, no, ahora sí, ocho, como las islas. Ocho. Nueve. Diez. Con la guagua. Venga, primo. Once. Y doce. ¡Feliz año, mi gente! ¡Feliz 2024, Canarias! ¡Los queremos! ¡Ay! ¿Quieres lanzar un saludo a tu familia canaria, que no puedo hablar? Pues nada, mi gente canaria, que sea un año tan glorioso como este 2023, porque lo coronamos con Quevedo de la Tierra como artista español más escuchado del año. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi niño! ¡Que la noche sin ti duele! Y nos queda una hora todavía por delante a disfrutar. Coches de camino a muchas fiestas en todo el país. Cuidado en la carretera, por favor, lo pedimos. Claro. Y nosotros vamos a poner la banda sonora de esta noche, que va a ser mágica. Anda ya al 2024. Especial Anda ya al 2024 en los 40. Quédate en los 40. Si es un éxito, suena en los 40. Todos los éxitos. Llega el club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos, que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche.

Anda ya. Felices fiestas. ¡Samba! We'll be right back. 2024 con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Todos los éxitos, los 40. Se te ve tan bien con ella y no es que no me alegre por ti. Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de decir que mi sonrisa. Traicionando, ¿cómo puede ser que tenga hambre otra vez? Lo que es muy fuerte es que yo acabe de darme cuenta de lo joven que es. Sí. Nuestro próximo invitado en este programa especial, porque me ha pedido que le baje los cascos, sí, pero hasta el infinito. Ya, esos es que verdad. Tienen los oídos muy, muy fresquitos, ¿eh? Me da un poquito de rabia. Ex, muy nuevo. Alex Nieto, nuestro community manager. Alex, tengo buenas los noches. Muy fresquitos y además, fijaos si soy nuevo, que no sé bajar estos cascos. O sea, es mi primera vez literalmente aquí. ¿Ah, así ¿sí? que tened un poquito de paciencia conmigo. Pero, claro, bueno, pasa nada. Hombre, tenemos todo el 2024 para por delante. Todo el año por delante. Totalmente. Bueno, totalmente. ¿Qué nos traes, Alex? Bueno, pues como soy el community manager, cómo nos iba a traer los temazos que lo han petado este año en redes sociales. Vale, vale. Uh-huh. Nacho Gómez Hermosura ya nos recordaba el que sin duda ha sido uno de los temazos del año, que ha sido el de Shakira y Bizarrap. Uh-huh. Si yo, Gallo, te digo que es lanzar beef, ¿me sabrías decir qué es? ¿Lanzar beef? Uf, que me queda un poco... Es que yo soy del año... No te voy a decir. Pero no sé lo que es. Él utilizaba la palabra jarana. Jarana. Sí, la jarana, sí, es lo que es. ¿Tú sabes lo que es la jarana? ¿La jarana? Sí. Una fiesta, ¿no? ¡Ahí está! Fiesta. ¡Muy bien, es correcto! Es como correcto. De pelea, ¿no? La jarana. La jarana sí, un poco pelea, sí, es jarana. Un poco pero pelea, también es pelea fiesta, gallos. Sí, pelea de gallos. Bueno, claro. El beef, que bueno, es pues, meter la definición caña. De beef, sin sí. duda, es este temazo de Shakira y Bizarrap, la uh-huh. sesión 53. ¡Ahí está! Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Bueno, o sea, primer día se pone a cantar, ya ves. Obviamente, ya se ha soltado. Ya me suelta. sea, fijaos si le ha pegado esta canción, que todo lo que tocaba se hacía viral. Había streamers reaccionando, como Ibai, que nos la ha puesto Nacho. O, por ejemplo, hay gente que también se le ha cambiado la letra para dedicárselos a sus ex. Ajá, yo, hombre, claro, tengo 23 añitos, no me ha dado tiempo a tener ex. Qué pero joven. Vosotros, que tenéis unos cuantos años más, es que ¿os plantearíais hacer alguna cosa así a vuestros ex o qué? Pues a lo mejor tienes más ex que yo, ¿eh? O sea, bueno. Tampoco os creáis. Podría ser. Bueno, otra cantante que ha sido muy viral en este año y por diversas razones ha sido la Rosalía. Empezaba su año musical sacando Lie Like You Love Me. Que para los que no lleven muy bien el inglés, esta canción significa Miénteme como si me quisieras. La sacó en enero. La sacó en enero, pero quizás con este título ya le quería estar mandando un mensaje a alguien, ¿eh? No, no. No, no lo dejes así. ¿A alguien a quién? A alguien. Yo no me meto en jaleos. No tiras bif a nadie. No tiro bif a nadie, efectivamente. Bueno, sea como sea, la Rosy nos ha dado más temazos virales este año. De hecho, ha sido el año en el que ha sacado la canción que se ha convertido en una de mis favoritas de su discografía. Beso. Ya yo necesito otro beso. Mi favorita. La mía, totalmente. Oh, la sacó junto con Rauw Alejandro, con el que también sacó la canción Vampiro y Promesas. Ya nos fuimos a Garete. Aunque, bueno, yo si tuviera que recordar algún momentazo del año de Rosalía, sin duda fue este. Mirad. Para toda la gente que se escucha Anda Ya, aquí Rosalía presentándoos el nuevo single que se llama Nada Más y Nada Menos que Tuya. Tuya. Que vivimos ese momento de presentas tuya y pero ¿cuál? ¿Tu canción? La tuya. Efectivamente. En modo bucle. Mira, yo he de confesar que desde que vino no puedo escuchar igual esta canción. ¿Por qué? No sé si recordáis que tuvimos un pequeño incidente con unos caracoles. Pero no se puede contar. Pero bueno, hoy a lo mejor sí podríamos contarlo ya, ¿no? Oye, pero no. Mira, ha prescrito. Ahí también se nota que eres muy nuevo, porque no se puede contar esto. Bueno. ¿Lo vas a contar? Mira, se puede contar o no, yo solo digo que ha sido mi mayor tierra trágame desde que llevo en el equipo de Anda Ya. Yo solo lo dejo ahí. Ahora cuéntalo. No. ¿Sabes lo que os voy a contar? A ver, ¿qué me vas a contar? Os voy a contar que la mejor época para sacar temazos es el veranito, claro. Este 2023 ha habido para todos los gustos. Había que probar todas las fórmulas para lograr el hito. Por ejemplo, Aitana ha probado a samplear el mítico Saturday Night, aunque yo no había nacido cuando esa canción salió, la conozco, ¿eh? Claro, mira. Dejar de aprovechar cada segundo para recordar lo joven que eres. Quiero brindar. Bueno, lo he puesto yo veces el original. ¡Madre mía! Sorry, baby. Ahí también lo tienes. Abraham Mateo también, en su búsqueda de ser el temazo del verano, pues probó suerte con este sample. Maníaca bailando. Y le ha salido increíble. Te gusta a ti, Maníaca, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Se nota. Abraham es que me fascina, aparte de que me parece un tío absolutamente encantador. Va a ser su año 2024, ¿eh? Va a ser su año muy, otra vez. Muy, muy encantador. Estoy de acuerdo. Bueno, como veis, es difícil elegir cuál ha sido el tema del verano, pero si me preguntáis a mí, yo lo tengo más que claro. A ver. Mirad, os doy una pista. Es un dúo formado por un chico y una chica, cuyo videoclip en la piscina ha revolucionado todas las redes. ¿La piscina? ¿Os suena? ¿La piscina, Chris? ¿No? ¡Oh! Ya lo sé. Yo sé cuál es el nuestro. Dale, Marisa. Lo que tú quieras, Dani. Yo me relajo. Ahí está. Siempre tan vago. Dayanda. Yo nunca paro. La verdad que este puntazo así pelota sale muy bien. Va muy bien, hombre, Alex. Me juego la renovación. Bueno, y de anda y anda y anda pasamos al 100 complejos sin sentido. ¿Os suena? Sí, bueno, pues claro, ¿quién a estas alturas aún no ha escuchado uno de los temas más virales del 2023? Bueno, en realidad esta canción la sacó en el año 2022, pero no ha sido hasta este año que Íñigo Quintero, con su tema Que no estás, lo ha petado. Escuchad. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volví. Bueno, este tema cuenta a mí, con... ya sabéis que, bueno, perdona que te interrumpa, es que me fascinó en cuanto la escuché y vamos, es que es maravilloso. Si no estás... A mí también me gusta mucho, la verdad. Bueno, he de decir que este tema cuenta ya con nada más y nada menos que unos 150 millones de reproducciones. Wow, o sea, una barbaridad. Pero desde aquí tengo un mensaje para Íñigo Quintero. ¡Anda! Y es que vamos a por ti, porque desde Anda Ya... ¿Cómo? Sí, vamos a por ti. Relaja, ¿eh? Vamos a por ti porque desde Anda Ya... ya llevamos casi 30 millones con el vídeo de Joao. O sea, en nada superamos esos 150 millones. Vale, bien tirado, o sea, bien tirado. Oye, es verdad que está siendo una pasada, de visitas. Súper viral. Qué barbaridad. Joao, un beso desde aquí. Uh-huh. Pero bueno, 2023 se acaba, esta sección también. Hemos tenido verdaderos temazos y al 2024 no le pido que lo supere, pero que al menos nos lo iguale. Aunque yo lo siento, pero no podía despedirme sin decir que esta noche vieja os quiero de fiesta toda la noche entera. ¡Ole! Y a Marisa, nuestra realizadora, lo único que me queda decirle es... ¡Sube, Mari, sube! Muy bien, muy bien. Claro que sí, acabamos de entrar en el nuevo año. Un 10 para Alejandro Nieto, para Alex Miller en redes, sí, porque sí, la ha hecho súper bien, enhorabuena. Bien. Muchísimas gracias, la verdad es que me lo ponéis muy fácil. Cuéntalo de los caracoles, va. Bueno, pues resulta que teníamos un contenido para redes sociales preparado para con Rosalía. Y implicado en unos caracoles. Sí. ¿Qué pasa? Que claro, caracoles, 8 de la mañana, en una lata, pues al abrirlo hubo unos pequeños problemillas. Es que resulta Rosalía. Que yo llevaba más uñas que ella, que no lo esperábamos, entonces dijo, vale, abro yo la lata, y la lata por todas partes. Es por todas partes. Tenemos ese vídeo. Tenemos el vídeo, no sé si nos van a dejar publicarlo, pero bueno, el vídeo está. Sí, a lo mejor sí, ya lo colgaremos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alex. Buenas noches. Quédate buenas por aquí, ¿vale? Que nos queda un ratito hasta las... dos. Bueno, madre mía. La una en Canarias, ¿vale? No te muevas, anda ya al 2024. Let's go. Anda ya al 2024. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Hola, soy Itana. En los 40. En los 40, todos los éxitos. Quiero bailar, pero con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Hoy no. Sorry, baby. Sorry. Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high. Ay, que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta. Party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena. Sorry, perdón. Para.

Anda Ya, con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Felices fiestas. Los 40. No, no, no, no, no. Todos los éxitos. No, no, no, no, no. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na, na. Pasarte en la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Acercará cuando me vea la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Oye, beba, decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, ay, ay, ay, muchacha. Pasarte la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces vení, dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en Puedes semana. Salir con cualquiera, na, na, na, na, na. Pasarte la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Especial Anda Ya. Brinda por el año nuevo. En los 40. Claro, para no perder la tradición, hemos entrado al 2024 en Anda Ya en los 40 con muchísima suerte, brindando con todo el equipo. Nos hemos comido las uvas, las de Canarias también. Cris, ¿qué más se puede pedir? Pues sí, Gallo, te has puesto un vestidazo de José María, súper chulo de los 40. Y me ha encantado, me ha sorprendido mucho. Me gusta un montón. Me encanta que empiezo el año con un bote de desinfectante al lado. Sí, es verdad. Porque la hemos liado parda también por aquí. Pero bueno, ya está todo resuelto, no ha pasado nada. Eso y es. Estoy muy contenta y quiero mucho a todo el equipo de Anda Ya. De verdad, gracias por el esfuerzo, por estar en Nochevieja, por hacer cosas tan bonitas, por pasarlo tan bien y por veniros a la casa rural que vamos a montar en febrero. Es que así aprovecho y ya que todo el mundo se meta al plan, pero tú y yo estamos a tope. Vaya, ¿no? Trampa, que vas a lanzar. Es una trampa, pero no, ¿a qué anda que no molaría pasar 2024? ¡Claro! Celebrando el amor. ¡Ay, sí, por favor! Y la amistad y el trabajo. Sí, cada uno en su casa. ¡Ay, no, juntos! Cada uno en su casa y luego además irnos a la casa rural. No, lo vamos a hacer. ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! Es uno de los propósitos para este nuevo año. Gracias a todos los andalleros y andalleras. Gracias por estar ahí. Desde bien tempranito hemos entrado al nuevo año, pero vienen más cosas ahora. Pues sí, mira, de 2 a 5 vamos a tener el especial Los 40 Urban Music Show con nuestro querido compañero Charly Jiménez, para bailar las primeras horas del año con los mejores éxitos de la música latina y urbana, obviamente. Claro que sí, prepárate porque si vas en el coche de camino a algún sitio, primero, cuidado en la carretera y ojo, porque entre las 5 y las 8 vamos a bailar, pero bien especial, World Dance Music con DJ Nano, para seguir bailando con lo mejor de la música dance que da la vuelta al mundo. Hasta las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Así que andalleros, feliz 2024. Gracias por estar con nosotros. Os esperamos ahora ya en nuestro horario habitual, ¿sí?, por la mañana de 6 a 11, hora menos en Canarias. Os esperamos. Gracias por estar con nosotros de la mano en este nuevo año. Os mandamos mucho cariño y mucho amor. Que tengáis un feliz año. Adiós, guapos. Los mejores deseos. ¡Mua! Buenas noches. Adiós. Especial Anda Ya.

Estas fiestas, anda ya. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Los 40. En Los 40, todos los éxitos. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y cielo, Canarias. Los 40. Ritmo. Ritmo. Flow. Flow. Compás. Compás. Compás. Llámalo como quieras, pero síguelo. Adéntrate en el territorio urbano de los 40. 40. Aquí comienza Los 40 Urban Music Show. Music Show. Con Charly Jiménez. Y aquí comienza también un nuevo año, familia. ¿Qué te creías? Que no iba a estar aquí contigo celebrando la llegada del 2024 en el especial de los 40 Urban Music Show cuando llegamos al punto de las 2. La 1 si estás en Canarias. Y a partir de ahora, el año nuevo se recibe con perreíto. Estás escuchando los 40 Urban Music Show con Charly Jiménez. ¡Feliz año nuevo! 3 horas de auténticos éxitos urbanos para dar la bienvenida a este 2024 en el que lo primero que quiero hacer es desearte un muy feliz año nuevo. ¡Arrancamos! Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra.